Sobre un vinilo rayado. Oh, yeah. No tener miedo a la muerte es no amar la vida. Sí, repito. No tener miedo a la mente es no amar la vida. Díselo a una persona que no cree en las salidas, en la lucha, en los principios. Esa mierda en general no es que sea negativa. Solo sé que no hay señal ni rastro en sus rostros de algo que no sea nefasto. De pequeña era jucona y ahora soy un trasto. Justa, es mi estilo. Antes tenía miedo al filo, ahora ya nadie me asusta. ¿Ajustas? Acompáñame a la noche. ¿Quieres música? La tengo. Escucha el ruido de los coches. Luces, neones, son la visual perfecta. Los modernos te camelarán, son como una secta. No se aceptan a ellos mismos, pero quieren tu guaísmo. Criticar es su forma de adorarse a sí mismos. Préstame un ritmo, déjame palabrear ketamina. Llévame, sí, quiéreme. Yo solo quiero rodar. La vida es una mierda, ¿y qué? No quiero llorar, Madrid. Ciudad maldita, envenenas tus secuaces. Me ahogo, espero mis deseos, siempre los satisfaces. Haces que todo aquello que parece nuevo esté podrido, sea viejo. Lo has tocado con tus dedos, sí, tiene tu reflejo.